partir de este momento, un programa de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Malvinas, la Gesta. Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Buenas tardes amigos, quien les habla, Ernesto Fernández Mager, junto con Gustavo Varela Carlomagno, Luis Polo y Matías Rizzo, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, la Gesta. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, gracias, bienvenido a casa nuevamente, Ernesto. Sí, muy contento de estar de nuevo acá, junto con nuestros oyentes y nuestros amigos. Y a todos los oyentes, les digo bienvenidos a esta trinchera malvinera, que hoy cumple su programa número 244, puede ser que sea, no sé, que no me acuerdo. Y Matías, por ahí sabe. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo andas, Ernesto? Sí, se extrañando a Loli Polo, me dijeron que en mi ausencia estuvo muy muy activo y trabajando mucho. Sí, señor. Bueno, pero se ve que aprovechó ahora que yo llegué para volver a sus cosas, pero tomar un descansito. Pronto lo vamos a tener acá otra vez. Le erré por 10, mi querido amigo. Ahí está. Programa número 254. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Mientras Matías me afana los papeles ahí, ¿cómo quiere que yo me dé cuenta? ¿Sí? Pero bueno, antes de empezar, quisiera decir unas palabras. Adelante, a ver. Señor Roque, ¿quiénes nos auspician a nosotros? Auspicia Malvinas, la Gesta, Electrofrig. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Para Segub Aires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas, todo al mismo costo. Seguridad integral. Segub Aires Sociedad.